fluida con la comunidad. Siempre trabajó en pos de tener una buena relación con la comunidad. Sí. Hubieron momentos en donde el hogar estuvo alejado un poco de la comunidad también por distintos motivos, pero ya desde hace un tiempo empezamos un trabajo de muchísimo acercamiento. Uh-huh. El hogar hoy, para que la gente sepa, aquellos que no lo saben, el hogar brinda el espacio a un colegio de la provincia donde van más de 330 chicos. Tal cual. Por otro lado, tiene un comedor infantil que le da de comer no solamente a los chicos, sino en época de pandemia también repartió comida, sí, a todas las familias que así lo necesitaban, que eran aproximadamente 300 viandas todos los días. Uh-huh. Por otro lado, armamos también un grupo scout donde hay más de 100 chicos de la comunidad. Sí. Tenemos una huerta educativa abierta a la comunidad también. Tenemos 70 caniles para que los perros de la calle estén en un lugar donde se pueda hacer zoonosis y buscarle la casa, buscarle una vivienda. Tenemos, uh-huh, distintas canchas deportivas que en gran parte, cuando así lo requieren algunos vecinos, uh-huh, se les abren las puertas. En definitiva, el hogar está para servir a la comunidad. Tiene un rol activo. Totalmente activo, uh-huh, totalmente activo. De hecho, inclusive hasta hay una radio también, sí, comunitaria. Desde hace más o menos unos 5 años, en relación con una persona de la comunidad, que lleva adelante una de las cooperativas, que trabaja arduamente para la, uh-huh, comunidad, en una charla de café dijimos, qué bueno sería, a propuesta de esta persona, sí, qué bueno sería que tengamos en Máximo Paz un Unimog. Uh-huh. Textualmente fue eso. Uh-huh. ¿Para qué el Unimog? Y no porque tenemos inundaciones y para poder llegar y asistir a la gente, llevarle comida y asistir a todos aquellos que lo necesitan. Y ahí empezamos una relación en donde se empezó a plantear la idea de o un cuerpo de rescatismo, sí, o bomberos. Hace un año y medio aproximadamente se acerca una persona que había estado trabajando en un cuartel en Capital como médico, sí, y viene con el planteo de decir que una persona que venía asiduamente al hogar, y si armamos el cuartel de bomberos, digo, el hogar está disponible para todos aquellos que quieran realizar cosas para la comunidad. Sí. Siempre y cuando estén dentro de las normativas del hogar. Entonces, dice, bueno, yo puedo conseguir gente para hacer esta actividad. Para comenzar. Espectacular. Sí. Para comenzar. Aclaro que yo no sé cuáles son los pasos que hay que dar para armar un cuartel de bomberos. Lo único que fue el espacio, era doy este espacio. Tal cual. ¿Qué pasa? El espacio que yo les ofrezco en ese momento, obviamente es parte del terreno que tenemos, sí, de una superficie de aproximadamente 40 por 80 metros, que está justo al lado de la delegación, que está sobre la calle Perú. Sí. En ese momento dije, bueno, acá hay que construir todo. ¿Cómo se construye? Bueno, eso ya es una cuestión de los bomberos. Nosotros no podemos, como hogar, financiar la construcción de nada. Claro. Lo que sí podemos es, mientras se hacen, ustedes hacen todas estas cosas para conseguir los fondos y demás, lo que podemos hacer es, vengan del lado donde están las construcciones, sí, y vemos la posibilidad que ustedes empiecen a reunirse y empiecen a hacer las actividades como creen ustedes que tienen que hacerlas. Claro, también conocer a la gente y sumar nueva gente. Sumar nueva gente, exactamente. En ese momento, ahí en el hogar también funciona un club de rugby. Uh-huh. Ese club tiene un edificio en donde están los vestuarios, donde hay un quincho, Entonces hablo con la gente de rugby, esto más o menos hacia fin del año pasado, sí, porque los bomberos en formación no tenían un espacio. Hablo con la gente de rugby y le digo, miren, ¿cuándo es que ustedes van a volver a utilizar las canchas? La cancha de rugby y el quincho y todo eso. Uh-huh. Mira, hasta fin de marzo, principios de abril, no vamos a volver a tener actividades. Entonces, uh-huh, le planteo a los bomberos en formación, sí, que tienen esta posibilidad que rugby nos permite utilizar este espacio. Con lo cual, empezaron a utilizar ese espacio y así fue. El punto es este. Tengo que sacar ese comunicado, sí, porque han sucedido algunas cuestiones que no coinciden con los principios que el hogar en sus reglamentos establece. Claro. Con lo cual le tenemos que pedir a no quiero entrar en detalles, digamos, judiciales porque no me corresponde. Claro. Simplemente me corresponde hablar desde el lado del hogar. Claro. El hogar presta el lugar para que se desarrolle una actividad tendiente a mejorar la infraestructura de la comunidad. Como lo viene haciendo. Como ya lo viene haciendo. Uh-huh. Esa es la función del hogar. No es otra. Que después cada una de las partes tiene, digamos, su propia comisión, tiene sus propios formas de trabajar. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros, como hogar, tenemos que ser veedores que las cosas se hagan correctamente dentro de todas las normativas legales. Sí. Entonces, ahí es donde yo me veo obligado a sacar ese comunicado en donde digo, muchachos, mire que el hogar no tiene nada que ver con esto. Claro. Arreglen las cosas internamente. El hogar lo único que hace es prestar el lugar. Uh-huh. No sé si soy claro. Sí, sí, tal cual. Y esto en un diálogo previo antes de emitir el comunicado. Sí, el punto es que ese diálogo previo prácticamente no existió. Porque de buenas a primeras, en forma, yo diría, inconsulta, parte de los de los bomberos en formación, sí, aparecen y se llevan un montón de cosas. Está bien, es un problema interno entre ellos, sí, pero se llevan un montón de cosas y el planteo, o sea, parte del equipo, o sea, se retira con materiales. Sí, pero el asunto es que no... Esto es parte de lo que sería la discusión o la charla interna de bomberos. Es una parte, claro. Igualmente, a ver, yo, hogar, no puedo permitir que nada que haya entrado al hogar se vaya sin ningún tipo de, claro, de sin una comunicación, de conversación, sí, porque está dentro del hogar. Claro. ¿Se entiende? No me parece no me parece bien, pero eso es una apreciación netamente personal. No, claro, voy a entrar en esa discusión. Claro. Ahora, el punto es, me parece a mí que han habido, porque a partir de ese momento es que la gente que se fue, sí, empieza a atacar al hogar por desconocimiento de cuáles son las funciones del hogar y cuál era el objeto de de ese cuartel en formación. Claro. ¿Me entendés? Entonces, de hecho, y en el marco de lo ocurrido también. Claro, es que vos fíjate que yo no puedo admitir como presidente de la institución, primero, que se manche al hogar por una cuestión interna de algo que está sucediendo en un grupo a quien se les prestó el lugar. Claro. Y por otro lado, que en las redes salgan a los que se fueron a decir, salgamos a prender fuego el hogar, no me parece. Y no. No me parece para nada ni civilizado. Claro. En todo caso, me parecería más correcto interiorizarse de cuáles fueron los motivos por el cual el hogar se reserva el derecho de admisión. Sí. ¿Sí? Y no puede tener a nadie por los principios que rigen en nuestros reglamentos, no puede tener a nadie que tenga algún tipo de imputación. Tal cual. Es simplemente eso. Esto porque está en los reglamentos incluso. Exactamente, nosotros tenemos reglamentos escritos y reglamentos morales. Sí. Y éticos, con los cuales nosotros no podemos alejarnos de nuestros principios. ¿Se entiende? Sea este caso de esta persona o cualquier otra persona, pasaría exactamente lo mismo, porque hay una cuestión que es fundamental. En el hogar hay chicos, sí, hay mujeres y hay mucha gente, con lo cual el hogar es de alguna manera responsable de todo lo que suceda adentro, más allá de que preste los lugares. Por eso aclaro que el hogar como veedor tiene que estar atento a estas cosas y toma una decisión de cuerpo en, sí, decir, esto no puede suceder, hay que alejar. Y no estamos alejando, nuestra intención nunca fue decir, bomberos, váyanse. Claro. Nuestra intención fue, esta persona pasa por tal situación, hasta tanto no se dirima qué es lo que sucede, no puede entrar. Claro, no se le esa está persona. Diciendo, esa persona, no se le está diciendo al resto, no queremos a los bomberos en el hogar. No es así. Uh-huh. Esto lo resaltan, sí, bastante en el comunicado también. Claro, pero el asunto, me parece a mí, Joana, y esto es fundamental, es... si la gente solamente escucha una campana, claro, y estamos complicados, ¿me entendés? O sea, tienen que escuchar todas las campanas. Por eso inclusive te insto, si lo deseas, si podés, habla directamente con quien sería el presidente de la comisión y que te explique legalmente cuáles son todas las instancias por las cuales esto no ha funcionado o puede seguir funcionando. La idea es, el hogar sigue prestando el lugar para que los bomberos continúen con sus tareas. Tal cual, sí. Ahora, primero están las instituciones, después están las personas. Uh-huh. Si nosotros no podemos pensar que porque se va Carlos Jure del hogar, el hogar se cae. No, el hogar tiene que continuar. No importa quién la esté llevando adelante. Aparte, en una construcción tan necesaria para la comunidad, por una persona no se debería caer. Calculo que ese es el punto también. Listo. Las instituciones están por encima de las personas. Uh-huh. Las personas son, pasan de largo. Por eso el hogar está desde 1906. Uh-huh. Tal cual. ¿Sí? Yo el día de mañana no seré más el presidente del hogar, pero vendrá otro a seguir con el legado. O sea, el hogar está presto a estar dentro de la comunidad. Las puertas están abiertas a la comunidad, tenemos diálogo, buscamos tener una apertura que creo yo, en muchos años no se hizo. Uh-huh. Y también resaltar esta parte en donde personas que tienen injerencia en la comunidad, ¿no?, se reúnen y proyectan en el crecimiento, por ahí en donde otras áreas que se deberían encargar de ese crecimiento no lo están realizando. Exactamente. Vos fíjate una cosa. A ver, muchas cosas que debieran hacer otras instituciones y que por X motivo no se hacen, hay otras instituciones de tercer línea, llamémosle, que las hacen. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, por eso necesito, o sea, tenemos proyectos de armar un centro médico para la comunidad. Sí. Y no podemos permitir que un grupo de personas equivocadas o... Se corta, ahí te perdimos. ¿Me escuchás? Hola, hola. Ahí te escucho. Ok, te decía que no podemos, la comunidad misma no puede permitir que algunas verdades subjetivas o a medias terminen empañando las tareas que se realicen. Hay muchos proyectos que siguen en pie. Un centro médico para la comunidad, sí, abierto. Hay proyectos, de hecho, que hemos hablado tanto con el municipio, con clubes del lugar, como para hacer un centro deportivo. Sí. Que obviamente que son cosas que no se surgen de un día para el otro. Te repito, el tema bomberos empezamos a hablarlo hace 5 años. Sí. Y hace un año y medio que recién empezamos a... ¿Se entiende? A la formación, sí. Claro, ese es el punto. La comunidad tiene que entender que el hogar es parte de ella. Y lo primero que quiere es que el cuartel de bomberos exista porque es necesario. Exactamente. Es necesario. Sí. Y vamos a hacer todo lo posible para seguir dando ese espacio. Y hay una cosa que es fundamental. El virtuosismo, la honradez, la moralidad y la ética son parte de los principios del hogar. Todo aquel que comulgue con estos principios, las puertas están abiertas. Aquellos que no están en esa línea, lamentablemente no podrán tener acceso al hogar y tendrán que hacer lo que deseen en forma particular y como ellos lo consideren. Ahora, ya está en la comunidad elegir un partido. Bueno, Carlos, agradecerte por tu tiempo y por aceptarnos también la llamada. Sabemos que estás ocupado y aclararnos también esto. Está bueno tener las dos versiones también. Seguramente nos vamos a estar comunicando con parte del equipo de bomberos a ver qué nos dice al respecto también. Así terminamos como bien decías, no solamente escuchar una parte y sino llevarle a la comunidad lo que está sucediendo. Sí, yo te pido, si está dentro de estas posibilidades, sí, yo estoy hablando por el hogar, sí, básicamente, sí, sí, que hables con todas las partes de los bomberos, o las partes que vos consideres, para llevarle claridad a la comunidad que en definitiva son el objeto de nuestro trabajo. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vos, Joana. Que tengas un buen día y un buen día a todos los oyentes. Muy bien. Ahí hablábamos entonces con Carlos Jure, presidente del Hogar Bernardino Rivadavia, acá de Máximo Paz, precisamente, con respecto a el comunicado que emitieron en estos días, precisamente a raíz de lo sucedido con bomberos voluntarios, un hecho que vamos a estar aclarando precisamente con ellos mismos y nos comunicamos en el día de mañana en lo más posible. Así que mientras tanto pudimos hablar con el presidente del Hogar Bernardino Rivadavia con motivo de aclararnos también la emisión del comunicado. 10:51, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Estás en FM Max 91.3. Mientes. Y yo creyéndote y dejándome llevar por tu carita de inocente. Y ya me di cuenta, eso no tiene nada. Nena, te quedaste sola. Y ahora que me mejor te acercas, quiero otra chance, pero ya no.